del diablo. De la piel del diablo. Del diablo en la piel. Del diablo en la piel. Ayer vino el diablo aquí. El gran poder del diablo radica en convencerlos de que no existe. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Y escapen del lazo del diablo. Y del ángel caído, el secreto saber. El secreto saber. Radio Diablo, viernes, 8 a 10 de la noche. Nuestros dos problemas principales son el imperialismo y el imperialismo. Entonces después pueden venir los demás. Día de Navidad. Desde las primeras horas de la mañana he estado en el cuarto de estar con las velas, cientos, puede que miles de ellas, así como con rollos y rollos de papel de estaño cabreante y ruidoso, y montones de fuentes desechables para tartas. He colocado velas en cada superficie plana disponible. El papel de estaño no solo protege esas superficies de la cera fundida, sino que además sirve para reflejar las llamas de las velas. Hay velas por todas partes. En el piano, en las estanterías de libros, en la mesa baja, en la repisa de la chimenea, en el alféizar de la ventana que protege contra el panorama exterior tétrico, oscuro, lluvioso. Encima de la consola de roble del estéreo debe de haber por lo menos 50 velas, como un retrato familiar de esperantistas de todas las alturas y grosores. Personajes de dibujos animados descansan entre remolinos plateados, manchas de color naranja y lima. Hay columnas color frambuesa y claros blancos, un abigarrado espectáculo demostrativo, multicolor, para alguien que nunca haya visto una vela. Oigo el sonido de grifos con el agua corriendo en el piso de arriba, y a mi padre, que dice: Andy, ¿andas por ahí abajo? Feliz Navidad, papá. ¿Ya se han levantado todos? Casi. En este momento tu madre le está dando porrazos a Tyler en el estómago. ¿Qué estás haciendo ahí abajo? Es una sorpresa. Prométeme una cosa. Prométeme que no bajarás antes de un cuarto de hora. Es todo lo que necesito. Un cuarto de hora. No te preocupes. A su Alteza le llevará por lo menos eso, decidirse entre el gel y la espuma. Entonces lo prometes. 15 minutos. Y empiezo la cuenta atrás. ¿Has intentado encender miles de velas alguna vez? Lleva más tiempo de lo que se imagina uno. Utilizando una sencilla vela blanca como yesca, con un plato debajo para recoger la cera fundida, enciendo las pequeñas mechas. Mi red de votivas, pelotones de yardsites y las ocasionales y solitarias fundidas en arena. Las enciendo todas y noto que la habitación se calienta de repente. Tengo que abrir una ventana para que el oxígeno y los vientos gélidos entren en la habitación. Termino. Pronto los tres miembros de la familia Palmer, que residen en la casa, se reúnen en la parte de arriba de la escalera. ¿Preparado, Andy? Bajamos. Dice mi padre, acompañado por el sonido de los pasos de Tyler, que baja la escalera y de su voz como fondo, diciendo: esquíes nuevos, esquíes nuevos, esquíes nuevos. Mi madre opina que huele a cera, pero la voz se apaga rápidamente. Veo que han doblado la esquina y ya pueden ver y notar la mantecosa presión amarilla de las llamas que bailan propagándose más allá de la puerta del cuarto de estar. Doblan la esquina. ¡Oh, Dios! Dice mi madre, cuando los tres entran en la habitación, sin habla, girando lentamente en círculos, viendo el habitualmente espantoso cuarto de estar cubierto por una masa de tarta fundida y viva de fuego blanco, un imperio flotante y deslumbrante de luz ideal. Todos nos liberamos al instante de las vulgaridades de la gravedad. Entramos en un reino en el que todos los cuerpos pueden realizar acrobacias como un astronauta en órbita, animados por las sombras febriles y acariciantes. Es igual que París, dice mi padre, refiriéndose, estoy seguro, a la Catedral de Notre Dame, mientras respira el aire caliente y oliendo ligeramente a quemado, del modo en que debe de oler el aire, digamos, después de que un ovni deje una quemadura circular en un campo de trigo. Yo también contemplo los resultados de mis esfuerzos. Dentro de la cabeza estoy reinventando este viejo espacio que se ha convertido en una explosión de amarillo cromo. El efecto incluso supera lo que me había propuesto. Esta luz me está abriendo, sin dolor y sin rabia, agujeros de acetileno en la frente y lanzándome fuera del cuerpo. Esta luz también hace que brillen los ojos de mi familia, aunque solo sea de momento, ante las posibilidades de existir en nuestra época. Oh, Andy, dice mi madre, sentándose. ¿Sabes a qué se parece? Se parece al sueño que a veces tenemos todos, de que estás en casa y de repente descubres una habitación nueva que nunca habías sabido que estuviera allí. Pero una vez que has visto la habitación te dices, oh, pero sí es evidente, claro que esta habitación está ahí, siempre ha estado. Tyler y mi padre se sientan con la torpeza agradable del que ha ganado el gordo de la lotería. Es un video, Andy, explica Tyler, un video total. Pero hay un problema. Posteriormente la vida recupera la normalidad. Las velas se van apagando lentamente y prosigue la vida normal de una mañana. Mi madre va a preparar una cafetera. Mi padre desconecta el núcleo de actinio de los detectores de humo para evitar un cataclismo sonoro. Tyler busca en su calcetín y destroza los regalos. «¡Unos esquíes nuevos! ¡Me puedo morir!» Pero yo tengo una sensación. Es la sensación de que nuestras emociones, si bien maravillosas, resultan vacías. Y me parece que eso se debe a que somos de clase media. Ya se sabe, cuando uno es de clase media, tiene que vivir con la conciencia de que la historia le ignorará. Tiene que vivir con la conciencia de que la historia nunca apoya sus causas y que la historia nunca siente pena por ti. Es el precio que hay que pagar por las comodidades y el silencio cotidiano. Y debido a ese precio, cualquier felicidad es estéril. Cualquier tristeza carece de consuelo. Y cualquier pequeño momento de belleza intensa y refulgente, como el de esta mañana, quedará completamente olvidado, disuelto en el tiempo, como una película de Super 8, abandonada bajo la lluvia, sin sonido, y pronto reemplazada por miles de árboles que crecen en silencio. Douglas Copeland. Buenas noches. Aquí es Radio Diablo. I'm just living for the moment, sneezing my back. Nadie sabe por qué, pero este programa se retransmite a través de Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora. RadioBembaFM.org. Corporativo9.com. Igualonline.net. Juliantlas.com. SanMartinJalisco.com. Huejuquilla.com. Tancitaro.com. NuevaCasasGrandes.org. PuenteDeIxla.com. MorelosWeb.com.mx. Cuautlanlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com. Telarana.net. Radioteca.net. UnionVerdadera.com.ar. RockMexicano.org.mx. Radio Diablo. El mal gusto tiene sus cómplices. Cuando uno se imagina el inicio de su propia vida, y casi siempre nos lo imaginamos en relación con nuestro triste advenimiento a este mundo, es decir, con nuestro nacimiento. Cuando uno se imagina eso, uno no puede evitar pensar en que detrás de uno, como decía Artie Lang, ese famoso, yo no sé si llamarlo psicólogo, psiquiatra o antipsicólogo y antipsiquiatra, porque en realidad era un tipo de mucha vanguardia, pero Artie Lang es un, digamos, un pensador, para no etiquetarlo de manera baladí, que es un tipo que escribió muchos libros de eso que se llamaba en su tiempo, en los años 60 y 70, la antipsiquiatría. Decía él que el mundo carece por completo de sentido hasta el momento en el que nace uno. Y por supuesto, el destino ineludible del mundo debería ser morir cuando muere uno. Y él decía que la experiencia vital no puede entenderse a través de la historia de la humanidad, es decir, a través de todo aquello que existió antes que nosotros y todo aquello que coexiste con nosotros y, por supuesto, todo aquello que existirá después de nosotros, ya que la historia es un continuum, como decían los filósofos griegos, es una cosa que continúa todo el tiempo y que está todo el tiempo. Pero él decía que es completamente inútil tratar de entender el mundo a través de esa historia, de la humanidad toda. Ese razonamiento me recuerda una tira cómica de Mafalda, que si ustedes son medianamente inteligentes, mis queridos tres radioescuchas, ya la habrán leído, en donde un personaje que se llama Miguelito le pregunta a Mafalda si todas las cosas buenas de la vida existían antes de que ellos nacieran. Y cuando Mafalda le responde que sí, Miguelito dice: ¿y para qué existían antes? ¡Qué inútil! Y lleva mucho sentido, ya que cuando uno viene a este mundo, casi siempre, si tiene uno buena suerte, viene a inventarlo todo. Y un poco también a burlarse de lo que previamente había sido inventado. Tengo que decir con gravedad que, y esto siempre es una cosa extraña de decir, bueno, no sé si les pase a ustedes y a ustedes, pero a mí me pasa, y al diablo más, porque él es más viejo que yo. Pero yo nací en el año 1972. Un año extraño para nacer. No porque hayan pasado muchas cosas interesantes durante ese año. En realidad, pocas cosas interesantes pasaron durante ese año. Sin embargo, ese año, en realidad 2 años antes, aunque hay quienes dicen que en realidad 5 años antes, es decir, en el año 1968, comenzaron a nacer los hijos de esas personas que habían sido llamadas la generación del amor. ¿Quién sabe por qué? Ustedes recordarán el movimiento hippie y todas esas personas que pues, andaban supuestamente queriendo cambiar el mundo, acompañados de muy buena música, por cierto. Y supuestamente en el año 68, esas personas que habían andado, pues algunas en movimientos sociales, otras drogándose a más no poder, otras poniéndose flores en el cabello o donde hiciera falta, comenzaron a reproducirse. Es decir, comenzaron a tener sexo entre ellas, y de ese sexo entre ellas, que algunas veces hasta era sexo con más de 2 personas, digamos, nacíamos nosotros. Y nosotros que nacimos en ese momento, en un momento además que comprende no solamente obviamente la década de los 70, sino un puente generacional que abarcó un periodo casi de 30 años, curiosamente. Casi todos los periodos generacionales abarcan de 20 a 25 años, pero el nuestro, el de la generación a la cual pertenezco yo, abarcó casi 30 años. Es decir, del año 68 a los inicios, digamos hasta antes, del año 95. Todas las personas que nacimos en esa época, en ese periodo de tiempo, éramos hijos, además de la tiznada, de la generación que había intentado su revuelta, su triste y plañidera revuelta, durante los años 60 y 70 de nuestra, bueno, no de nuestra era, sino de la era pasada, o del siglo pasado. Y esas personas que nacimos en esa época, del 68 al 95, fuimos eventualmente llamadas o categorizadas como la generación de la incógnita. O, dicho de otra manera, la generación X. En esa categoría en realidad había, por un lado, implícita la idea de la incógnita. Nadie sabía lo que esa generación iba a armar o si iba a armar algo en absoluto. Pero había también una especie de autoafirmación muy barata por parte de esos que eran nuestros padres, los míos y los de ustedes seguramente, que escuchan este programa. La afirmación de que todo estaba hecho y que pocas cosas quedaban por hacer. Estaba afianzándose, o estaba ya afianzado, el concepto de modernidad. Nosotros venimos a nacer trágicamente en medio de esa modernidad. Cuando uno voltea hacia ese tiempo y se imagina lo que en ese momento prometía el futuro de la humanidad, estoy hablando de los años 60 y 70, y uno lo compara con la realidad que vivimos hoy en este mundo globalizado, como le llaman, el día de hoy, podemos llegar a conclusiones bastante crueles y sobre todo bastante burlescas en torno a lo que en realidad pasó con eso que prometía el futuro, si es que el futuro llegó y si es que el futuro no es todavía algo que está por ocurrir. Lo que es cierto es que esa generación a la que pertenezco yo y a la que, insisto, casi seguramente la mayor parte de nuestros radioescuchas pertenecen, que pues fue categorizada como la generación X. En su tiempo, sobre todo cuando surgió esa categorización, que fue por allí del inicio de los años 90, en realidad estaba hablando de otra cosa. Se refería a otra generación. Pero claro, en esos malentendidos que nos regala la historia, hoy ustedes y yo vivimos condenados a saber, con esa relatividad del conocimiento, que somos parte de la generación X. Pasaron los años y todos los pronósticos se cumplieron. O tal vez no. Ese pronóstico del filósofo Gilles Lipovetsky, por ejemplo, que decía que lo único que podía salir de una generación como la nuestra era la más profunda sensación de vacío. Que además fue algo que no inventó Gilles Lipovetsky, sino que en realidad fue inventado mucho tiempo antes por otros filósofos, particularmente todos aquellos inscritos en la filosofía existencialista, y sobre todo aquellos que venían de la escuela existencialista de dos filósofos muy interesantes, por cierto. Uno recurrentemente citado aquí en el Radio Diablo, que es Federico Nietzsche, obviamente, y el otro, un filósofo finlandés absolutamente fantástico, que se llamaba Soren Kierkegaard. Estos dos tipos decían ya por allí de los albores del siglo XX, en realidad Nietzsche en el siglo XIX, y Soren Kierkegaard a principios del siglo XX, decían que si es que llegaba a cumplirse el sueño de la industrialización, es decir, de la gran revolución industrial iniciada a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, si se cumplían esos objetivos, el ser humano tenía de dos: o convertirse en un esclavo de esa revolución industrial, o convertirse en un animal perfecta y completamente libre. Es decir, que la revolución industrial iba a cumplir con todas las necesidades de los seres humanos. Entonces, ideas tan terribles como el trabajo iban a quedar olvidadas, porque ya nadie iba a tener que trabajar, en tanto las máquinas iban a cumplir todos, absolutamente todos, nuestros deseos y todas, absolutamente todas, nuestras necesidades. Y ambos filósofos concordaban en que a partir de eso, lo único que podía devenir de cualquiera de los dos escenarios, humanidad esclava o humanidad 100% libre, solo podía venir el vacío total, como lo llamó Gilles Lipovetsky ya en los años 90. Y es muy curioso cómo hoy por hoy, cuando miramos la oferta de bienestar que la modernidad o la posmodernidad, porque dicen algunos que ya pasó la modernidad, nos ofrecen, vemos que en realidad ese vacío o ese nihilismo, como lo llamaba Federico Nietzsche, ahora no recuerdo exactamente el término que usaba Soren Kierkegaard, pero era algo parecido, como esa búsqueda de la nada y del vacío se traduce en nosotros hoy, los adultos del inicio del siglo y del inicio del milenio, siglo XXI se entiende, se traduce, decía yo, esa idea en un total, terrible y total aislamiento. Hace un par de días estaba mirando un sitio por internet que ofrece una forma de vida en la cual uno ya no tiene que salir de casa. Y la forma en la que se oferta esta cosa es, si usted está cansado de hacer largas filas para comprar una botella de catsup o de ketchup, si usted está cansado de hacer una larga cola para comprar una pizza o para rentar una película, no se preocupe. Si usted cuenta con una computadora y una conexión a internet, nosotros vamos a generar para usted una tienda virtual. Y en esa tienda virtual usted va a poder escoger los productos que desea, los va a meter en un carrito de compras y finalmente los va a poder recibir en su casa en cuestión de media hora, cuando mucho 45 minutos. Y esto no viene solamente, digamos, en versión pantalla plana de tu computadora, sino que además esta empresa se ofrece a ir a tu casa e instalarte toda una serie de adminículos, de tecnológicos obviamente, que te van a permitir hacer este tipo de visitas virtuales a tiendas virtuales en tu casa y viendo proyectados en tu pared aparadores o libreros o lo que sea, dependiendo del tipo de tienda a la que quieras acudir. Y entonces vas a poder en tu pared ver proyectada el aparador de la tienda y agarrar, pues, lo que sea que quieras agarrar, una caja de cereal o un libro o un disco. Y una vez que los hayas escogido y metido a tu carrito, te van a llegar a tu casa. Porque claro, seguramente tú estás cansado o cansada de ir a la tienda a escoger un libro o un disco o, uy, terrible pecado, una botella de ketchup. O catsup, como decimos en México. Aunque digan los gringos que eso en realidad significa sopa de gato. Como quiera que sea, bueno, yo me imagino que ahora ya debería de haber en algún lugar sopa de gato. Pero como quiera que sea, esa idea de total aislamiento, de no tener que salir de tu casa para recibir todos esos satisfactores de necesidades que pudieras llegar a necesitar, valga la redundancia, es aterradora. O a mí y al diablo nos resulta aterradora. Y tal vez más que aterradora, desoladora. Porque a final de cuentas, la experiencia humana reducida a apretar botones de tu computadora o, en su defecto, cosas proyectadas en tu pared para que sientas que estás yendo a la tienda, no es más que un sucedáneo muy triste de la experiencia humana. Sin embargo, cuando veíamos las estadísticas del sitio de internet de clientes que en Estados Unidos y Europa están comenzando a solicitar este servicio, son cientos de miles de personas a las que les ha gustado la idea de no tener que volver a salir nunca de sus casas. O eventualmente nunca. Claro, este servicio tendrá que evolucionar para ofrecer otras cosas. En los años 90, cuando decía yo que fuimos caracterizados como la generación X, uno de los grandes avances que en entretenimiento sucedieron fue la creación de la realidad virtual, que de entrada se utilizó en cosas como los videojuegos y algunas otras experiencias parecidas. Te ponías un casco con unos lentes, unos guantes, y básicamente tenías la posibilidad de sentir, escuchar y tocar cosas que no estaban allí y que nunca iban a estar allí. Podía ser, en el caso de los videojuegos, un arma, sentir el recule de tu disparo, sentir esa experiencia avasalladora, me imagino, de matar a alguien aunque sea en la realidad virtual. Y claro, no faltó quien le dio aplicación a esta tecnología en cosas más satisfactorias, como el sexo, por ejemplo, o algunas otras. Por lo tanto, la oferta era: puedes sentir la experiencia real sin necesidad de tener la experiencia real. Puedes sentir lo que se siente sin necesidad de hacerlo. Y a muchos les gustó la idea, como estoy seguro que a muchos les va a gustar la idea de lo que ahora oferta esa compañía por internet. ¿Será que en realidad la sociedad y la experiencia de la humanidad toda es tan deleznable, tan fea, o tiende tanto a la fealdad, que finalmente lograremos generar un mundo en el que no tengamos que salir de la casa, ya no digamos no solo para hacer compras o para gastar plata, sino para interactuar con otros seres humanos? ¿Alguna vez tendremos este tipo de experiencia también para conocernos, para ir a un bar virtual donde van muchos otros a través de su conexión a internet y conocer gente? Cosa que además hoy ya ocurre. Hay gente que se enamora por el Messenger. hay gente que se conoce antes que en persona. Se conocen por la vía virtual y después van, se casan o no. Tal vez solo tengan una buena sección de sexo por el webcam. Al final del día, el diablo y yo no podemos alcanzar a condenar esto, porque finalmente será una evolución de la experiencia humana que podremos o no tener, que podremos o no buscar. Pero lo que es cierto es que allá en los años 70, cuando yo nací, cuando yo fui un niño, cuando me raspé la primera rodilla, o cuando vi la primera película que me entusiasmó, que no fue pornográfica, porque eso ya fue mucho después, aunque también la primera película pornográfica que vi me entusiasmó, o la primera vez que jugué al doctor con mi vecina del departamento 3, yo vivía en el 2 y ella en el 3, y un día en la cochera del edificio donde vivíamos, yo habré tenido 7 años y ella habrá tenido 9, comenzamos a enseñarnos nuestras miserias y a tocarnos con la mano y a saber cuál era la diferencia entre un niño y una niña. O la primera vez muy tardía en la que me subí a una bicicleta y pude dominarla, trágicamente porque no sabía que después me iba a caer de una y me iba a romper la pata y me iba a cambiar la vida. Todas esas experiencias, cuando las tuve, y estoy seguro que cuando las tuvimos todos y todas, nunca nos imaginamos que en el futuro, tal vez, ya no iba a ser necesario tenerlas. Que en el futuro tal vez el deseo se iba a ver traducido en una larga, interminable y tal vez trágica cadena de unos y de ceros. Soy el diablo que vengo con perras. ¡Abre! Chiqui. las piernas que vengo a clavarte semillas. Como cada día el infierno me aburría, me fui de bar en bar. Vi a la Virgen María, cansada de ser virgen, metida en un portal. Si llega la policía, no es pecado, vida mía, ponerse a disparar. Guarde la artillería, que me estoy haciendo viejo y ya empiezo a razonar. ¿Cómo me vuelvas a tocar? Alégrame el día, voy a merendar. ¿Cómo me vuelvas a decir que me quieres? Claro, yo también a ti. De mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás. Las rejas de mi patio son las de la barbacoa. Soy un pobre diablillo y tengo azufre. Estoy hambriento por tus patas de conejo. Colega, ¿te apetece una paella? ¿Para qué va a ser? Va a ser una matanza de gambas y almejitas, de sirvia y de carnero. Ya llega el olor, meto la cabeza y hay más que hablar. Ya llega el olor, meto la cabeza. Soy aquí. Si me quieres arrodillar, córtame las piernas y aún podré volar. Ey, ey, ey, ey, ey, tío, que me tienes harto, que yo me como a 10 por una pata, que tú no sabes con quién te juega a los cuartos. Conmigo, tranquilo, soy un hombre bueno en todos los sentidos. Pero es que como cada día en el infierno me aburría, me vine a malear. Vi a la Virgen María, cansada de ser virgen, metiendo en un portal. Si llega la policía, no es pecado, vida mía, ponerse a disparar. Saqué la artillería y me falló la puntería y le metí al dueño del bar. No me vuelvas a tocar, alégrame el día, voy a merendar. ¿Cómo me vuelvas a decir que me quieres? Claro, y yo también a ti. El patio de mi casa es particular, cuando llueve se mojan como los demás. El patio de mi casa está lleno de tíos, unos son delincuentes, otros asesinos. Hey, colega, hacemos una banda, ¿Para qué va a ser? Para hacer una banda, quiero ser carnicero con nuestros carceleros. Ya llega el olor, meto la cabeza y hay más que hablar. Ya llega el olor, meto la cabeza y hay más que hablar. Una juventud amable, heroica, fabulosa, digna de inscribirse en páginas de oro. Mucha suerte. ¿Por cuál crimen, por cuál error he merecido mi actual debilidad? Ustedes que pretenden que las bestias se deshagan en sollozos de dolor, que los enfermos desesperen, que los muertos sueñen mal, traten al menos de contar mi sueño y mi caída. No puedo expresarme mejor que un mendigo con sus continuos pater y ave marías. Ya no sé hablar. Sin embargo, ahora creo haber terminado la relación de mi infierno. Era cierto el infierno, el antiguo, ese donde el Hijo del Hombre abrió las puertas. Desde el mismo desierto hacia la misma noche, mis ojos cansados se despiertan siempre con la estrella de plata, siempre, sin que se conmuevan los reyes de la vida, los tres magos, el corazón, el alma, el espíritu. ¿Cuándo nos iremos más allá de las playas y los montes a saludar el nacimiento del nuevo trabajo, la nueva sabiduría, la fuga de los demonios y tiranos, el fin de la superstición? Adorar los primeros, la Navidad en la tierra, el canto de los cielos, la marcha de los pueblos. Esclavos, no maldigamos la vida. Serie Arturo Rimbaud, Radio Diablo. Alguien tiene que decirlo. Globalizamos la esperanza e interactivamos la neurona. El neoliberalismo visto desde la selva lacandona. 66.6 Radio Diablo. Radio dentro de la radio. No creas en el Estado. No confíes en la Iglesia. En ninguna. No le creas a los políticos. No pongas tu fe en los músicos, ni en los artistas, ni en los cocineros. No dejes que te vendan el amor como a un producto. No dejes que te vendan un producto como a un amor. No aceptes la vida solo porque alguien la convirtió en una obligación. No aceptes la muerte solo porque alguien la convirtió en una estadística. Y tampoco nos hagas mucho caso a nosotros. Radio Diablo. Todas las negaciones posibles. No comas frutas ni verduras. No voy a negar que sería una idea interesante e incluso, de cierta forma arrebatadora, poder acudir a una calle virtual, escoger una prostituta virtual y darle una revolcada virtual, o que nos dé una revolcada virtual. Y lo único malo es la sensación de que, a pesar de todo, hay que pagar. Como hay que pagar por el catsup virtual y por el libro virtual. Como hay que pagar de cualquier manera. La posmodernidad nos ha regalado el mundo virtual, pero la plata sigue y seguirá siendo siempre, simple y llanamente, plata. Porque claro, ningún servicio virtual será virtualmente gratuito. Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes, sean bienvenidos de esta manera tardía, además, a una emisión más del Radio Diablo. Ya lo saben, 66.6, programa que se transmite a través de la voladora radio 97.3 de la frecuencia modulada, Amecameca, Estado de México, Radio Bemba FM 95.5, Hermosillo, Sonora, y Dial FM 87.5 de la frecuencia modulada, Madrid, España. Además de en una larga lista de beneméritas radios por internet que nos hacen el favor de retransmitir esto. Considérense bienvenidos, bienvenidas a esta emisión, que ya no me acuerdo. Fíjense que esta semana tuvimos el diablo y yo que rebotear la máquina. Ustedes saben que las computadoras son pequeños adminículos estúpidos que finalmente, eventualmente y finalmente se dedican a fallar, lo cual está en su naturaleza. Así es que hicimos, pues, este, ¿cómo se le podría llamar? Ritual de la posmodernidad, que es el reboot, el rebuteo, o lo que es lo mismo, regresar tu máquina a cero. Uy, ojalá pudiera uno hacer eso con el cerebro. Regresarla a cero y, bueno, pues, tratar de que empiece a funcionar otra vez bien, ya que no lo hacía anteriormente. Y en esa, en ese ritual de desmemoria, de desmemorización, olvidamos contar los radiodiablos, entonces ya no estamos muy seguros si esta es la 49 o la 50. Estamos casi positivos de que es la 49. La única cosa a la que puede uno acudir es a que no hicimos una rima para la publicación de este programa en el podcast de La Voladora Radio con el número 9, sino con el número 8. Y bueno, los que nos escuchen a través de, pues, el podcast o de danieliván.com o de donde sea, sabrán a qué nos referimos con esto de la rima. Y los que no nos escuchan por allí, pues se amolaron. En esta era de gran desencanto, a la que Nietzsche, Kierkegaard y Lipovetsky nos condenaron, hay a veces un par de cosas que todavía nos encienden y nos divierten. Por ejemplo, la lectura del inicio del programa, que para todos aquellos avezados en los años 90, sea porque vivieron esa época, o porque nacieron en esa época, o ambas cosas, habrán reconocido, tanto en el nombre del autor que leímos al principio como, pues, en el cuerpo del texto, una de las partes medulares de una novela que, uy, yo diría que le dio en la torre a toda una generación, aunque la novela en sí misma es extraordinariamente buena, y es un libro que hay que leer. El autor se llama Douglas Copeland, como ustedes habrán escuchado al principio del programa, y el fragmento pertenece, que leímos, perdón, al principio, pertenece a una novela, como decía yo, emblemática de los años 90, llamada Generación X. Término que, por cierto, no fue... Uy, perdón, se me está saliendo el moco. No fue un invento de Douglas Copeland, por cierto, sino de una mujer llamada Exin Cervenka. Exin Cervenka, que era, y creo que sigue siendo, aunque no estoy muy seguro de si la banda sigue existiendo, la vocalista o una de las vocalistas de una banda de punk rock de los años 80, en realidad, llamada igualmente Generation X. Exin Cervenka, que por cierto es una poeta fabulosa, una artista plástica que ya quisiera yo para un fin de semana, y esposa, curiosamente, de Viggo Mortensen, un actor que se volvió muy famoso por haber interpretado a Aragorn en El Señor de los Anillos. Y bueno, que hablan, por cierto, muy buen español, Viggo Mortensen. Y aquí entre nos, yo sé que estoy brincando de un tema a otro, pero fíjense que Viggo Mortensen tiene una editorial suya, muy suya propia, llamada Percival Books, que tiene un catálogo bastante interesante, tanto de libros en inglés como de español. Y el tipo publica poetas y le gusta mucho la poesía, y la lana que gana haciendo películas, porque es muy guapo, se la gasta. Es un buen actor, pero el tipo es muy bien parecido. Y eso, ya se sabe, es una de las cosas que uno debe de ser para hacer muchas películas. Entonces el tipo, con la lana que gana, publica libros de poesía y de arte, lo cual es sin duda una cosa interesante. Y junto con su mujer Exin Cervenka, vocalista de la banda X, perdón, Generation X, Que después de hecho se llamó nada más X la banda. Hacen algunas cosas como apoyar a ciertas causas y qué sé yo. Pero volviendo al libro Generación X, ustedes sabrán que este libro fue el que hizo más conocido, digamos, el término en torno a esta generación. Y además definió en mucho los conceptos que esa generación iba a apuntalar o estaba apuntalando, porque en realidad no los iba a apuntalar, sino que los estaba generando y apuntalando, perdón, a través de su vida cotidiana. Como les decía, si ustedes nacieron entre el 68 y el 95, forman parte de esa generación. Aunque no se hayan enterado, la generación del vacío, de la incógnita y de la soledad. Recuerdo mucho que uno de los conceptos más importantes de este libro y en general de la visión que tenía Douglas Copeland de cómo se interrelacionaban las personas que pertenecían a esta generación, estaba algo que se llamaba el culto a la soledad o culto de la soledad, que era esta necesidad tremenda que tenemos los miembros de esa generación por apuntalar nuestra autonomía a toda costa, lo cual tenía como resultado que nunca nos involucrábamos en relaciones sumamente duraderas, ¿no? Nunca teníamos relaciones a largo plazo, ni con amigos, ni con parejas, ni con nadie. Y decía Douglas Copeland era el baterista de The Police, que por cierto acaban de venir a tocar a México hace poco, por eso los traigo cruzados. Decía Douglas Copeland, perdón, que este culto de la soledad surge con frecuencia porque las personas esperamos mucho de las otras personas. Es decir, tenemos aspiraciones muy elevadas en torno a quién y con quién, ¿no? Y así la novela va caracterizando toda una serie de encuentros y desencuentros que la generación X iba teniendo con la generación de las flores. Recuerden que en la generación de las flores todo era comunitario, se iban a vivir a estas comunas o sí, comunas hippies, digamos, donde todos le ponían con todos, todos lavaban la ropa de todos. Siempre había por ahí algún abusado que no hacía nada, pero usualmente se aspiraba mucho a la vida comunal. Cosa completamente diferente con la generación X, que en realidad, entre más aislados estemos, mejor. Y entre menos veamos personas, mucho mejor. En fin, eso en cuanto a la lectura del inicio de del programa. Luego, escuchamos la primera canción del día, o de la noche, más bien, con una banda de punk que fue muy emblemática de esos años. The Happy Punk, o lo que hoy se llama emo punk. Ay, cómo nos gusta inventar terminologías tan rastreras. Pero bueno, una banda, insisto, emblemática de esos años, llamada Green Day. Que a mí lo particular no es que me guste mucho, pero estaba pensando en los años 90 y esta canción me parece muy emblemática de esos años. La canción se llamó When I Come Around, o lo que es lo mismo, Cuando Yo Ando Por Aquí. Y luego, antes del corte, escuchamos una combinación bastante interesante entre un cantante español muy bueno, que por cierto ustedes deberían de buscar por allí materialito. De hecho, en el Radio Diablo creo que lo hemos programado alguna vez, y si no lo haremos, pero no, estoy casi seguro que sí. Un cantante español que se llama Albert Pla. Fantástico. Pero en este caso, además, acompañado por una banda pesadona de España, muy conocida, llamada Extremoduro, que ha estado involucrada tanto en el punk como en el hardcore y algunas otras linduras. Y tanto Albert Pla como Extremoduro nos cantaron esta canción, que viene incluida en el soundtrack de una película también emblemática de los años 90, una película española muy divertida, que por cierto, ahora que estamos en temporada de Navidad, valdría la pena verla. La película se llama El Día de la Bestia. Y la canción que escuchamos se llama exactamente igual, El Día de la Bestia. La película dirigida por Alex de la Iglesia, que era su segunda película. Y uno decía, este cuate va a ser un genio y va a hacer muy buen cine. Y después resultó que no. Por ahí, El Diablo y Yo y La Maga también, por supuesto, hemos explorado algunos títulos posteriores de Alex de la Iglesia. Y no resultó tan genial como uno podría haber previsto después de ver El Día de la Bestia. Lo cual siempre pasa. La genialidad es así. O se da o no se da. Y a veces uno tiene buenos momentos, pero no siempre. Y bueno, insisto, si ustedes tienen, digamos, buena suerte y pueden hacerlo, consíganla en estos días navideños. Es una buena película para ver en Navidad con la familia, digamos. Por cierto, ¿qué otra cosa muy buena para ver con la familia? O más bien hubiera sido una buena cosa para ver con la familia. Fue el toquín que acaba de dar la artista que vamos a escuchar a continuación. El Diablo y yo estamos muy musicales. Y además nos encontramos con eso de que tuvimos que cargarle música a la máquina y qué sé yo. Encontramos buenas rolas para ponerles. Y no queremos dejar de hacerlo. Y la artista, como les decía, que sigue, acaba de dar un toquín en Guadalajara, que por cierto es muy curioso, pero habían anunciado que el toquín iba a ser en una barranca bellísima. Bueno, para aquellos que nos estén escuchando en otros países, toquín significa concierto, recital o lo que ustedes quieran. Y se decía que el recital de este artista iba a ser en una barranca bellísima en Guadalajara, qué sé yo, iba a estar de pelos. Y resultó que los organizadores cambiaron la sede del concierto a un terreno baldío o semibaldío, todo polvoriento. Y los asistentes temían que esta artista islandesa fuera a no aparecer. Pero resulta que sí apareció la tipa, dio un concierto, nos imaginamos, fabuloso, porque el Diablo y yo tuvimos otros compromisos y no pudimos asistir. Pero sin lugar a dudas, debió de haber sido extraordinario. Porque ella es extraordinaria. Nos referimos a Björk. Como les decía, una artista islandesa muy interesante. Que primero militó en una banda llamada The Sugar Cubes. Muy buena también, por cierto. Ya les iremos poniendo una rolita después. No en este Radio Diablo, sino en otro. El Diablo Mediante. Pero hoy queremos que se den un quemón de lo que pudieron haber escuchado si hubieran ido a ese toquín. Lo que nos va a regalar la maestra Björk se llama Army of Me. Y esto nos recuerda la respuesta que el diablo le dio a Jesús un día que se encontraron. Jesús, el Cristo, pues, así vestido como acostumbraba, con sus chanclitas y su sotana esa que traía, o su qué sé yo. Y el diablo vestido de un ser humano, porque estaba adentro. Y cuando se encontraron el diablo y Jesús, Jesús le preguntó, ¿quién eres? Y el diablo le contestó, mi nombre es Legión, porque contengo multitudes. Así igual, dice Björk en esta canción, cuando le preguntan, ¿quién eres? Ella responde, soy un ejército de mí. We'll be right back.

No sé si nunca les haya pasado, pero yo he estado desarrollando desde hace muy poco tiempo una alergia a mi cuarto. Lo cual es absolutamente absurdo y aterrador al mismo tiempo. Ser alérgico a tu cuarto. Bueno, eso me ha estado pasando últimamente. Pero bueno, ya nos estamos encargando de que eso no vuelva a pasar. Hablando de cosas que no deberían volver a pasar, si les parece, vamos a lo que sigue. Toda promesa es una traición en estado larvario. El viento es una serpiente que repta por el desierto, parecida a la inocencia de una ramera anciana. Te da en la cara, se entromete en tus costillas, hurga por las caderas con sus dedos arrugados y alcanza tus labios con su boca tumefacta, que apesta a semen seco. La noche está de rojo, roja oscuridad que se empoza, encarnada soledad trabada en los matorrales, silencio carmesí que asciende en forma de murmullos, líneas granates de un horizonte tumbado sobre la roja lejanía. La noche es la armadura de los sueños, lleva atado en su antebrazo sus largas y violentas horas azules, desesperadas, y en el pecho las tinieblas lucen amarillas, casi blancas, estrellas. Las tinieblas se enredan en los muslos de los sueños, y estos se lanzan sobre el lomo del viento prostituta, abriendo surcos grises en la piel roja de la noche, hasta alcanzar nuestro costado. Son retazos de recuerdos ajenos, poesías tullidas de nacimiento, gramófonos aullando en otros desiertos. Es el signo del espejo, en el fondo, de alguna ausencia. Héctor Alarcón. Thank you. Radio Diablo. Acabamos de escuchar algo que virtualmente podría considerarse como la alternativa sonora de esta semana, aunque no lo es. Pero vamos por partes. Primero escuchamos un texto sin título del maestro Héctor Alarcón. Uy, poeta de muy altos vuelos, que por cierto fue locutor de La Voladora Radio. Lo cual ya habla bien de nosotros. Y este maestro en su plaquette Otros Naufragios incluye este poema que acabo de leerles, que insisto, no tiene un título, lo cual no le resta mérito, por supuesto. Por cierto, por ahí amenazaba el maestro Héctor Alarcón con regresar a la radio, lo cual nos parecería muy bueno e interesante. Ojalá se anime en algún momento. Y luego escuchamos, por cierto, y para ahorrarnos tiempo, porque la experiencia sonora continúa, escuchamos un remix de una canción muy famosa del maestro David Bowie, llamada Heroes. En este caso, el remix debido a los Aphex Twins. Los Aphex Twins. De hecho, hace un par de días, la maga y yo tuvimos una experiencia sonora absolutamente arrebatadora. Experiencia que ahora quiero compartir con ustedes, y sobre todo porque el diablo me dijo: no les puedes escatimar esta experiencia a tus tres radioescuchas. Y yo, obediente, les planteo que abramos los oídos y, por supuesto, que vayamos a la alternativa sonora, ahora sí, de esta semana. En esa experiencia auditiva que tuve y que tuvimos la maga y yo, aquí en su pobre casa, hace un par de días, descubrimos, bueno, yo descubrí, lo descubrí junto con ella, pero le decía yo a la maga que, y al diablo que estaba atrás escuchando también, que si yo alguna vez tuviera que definir y me pidieran definir qué es el arte sonoro, qué es hacer arte con sonidos, yo pondría como un ejemplo, como el ejemplo más acabado, la pieza que vamos a escuchar a continuación. Esta pieza, como les decía, es de los Aphex Twins. No me atrevo a llamarlos DJs o hacedores de música electrónica. Estos personajes son verdaderos artistas del sonido. Y esta pieza que vamos a escuchar a continuación, decía, para mí definiría lo que es el arte sonoro. Esto es arte con sonidos. No hacer ruidos estúpidos y sin sentido. No. No grabar tus eructos y después tratar de hacer arte con ellos. No. Esto que sigue es el arte sonoro. No se los voy a hacer más de emoción, aunque eso sea parte del encanto de este programa. Les digo que lo que vamos a escuchar es una pieza de arte sonoro de Aphex Twins llamada To Cure a Weeping Child, o lo que es lo mismo, para curar a un niño que se debilita. Y créanme que sin duda el arte cura, y eso nos lo van a demostrar los Aphex Twins. Si pueden, guarden silencio. Si tienen audífonos, pónganselos. Y si no, no importa, nada más súbanle un poco a la radio o a la computadora, donde sea que estén escuchando esto, y disfrútenlo. Esto no corre en el riesgo de que les produzca un viaje. Esto es el viaje en sí mismo. La alternativa sonora. My arms and my ears and your feet. No hay infierno, no hay pecado, no hay culpa, no hay pecado, no hay, no, no, no hay infierno, no hay, sino políticos corruptos, prelados sirvientes de la guerra y el crimen, ricachos arruinando tu comunidad, presidentes que sirven a los que construyen la miseria. Radio Diablo. No hay. Sienten que el diablo está continuamente entre ellos, que representa el mal y el tormento que hay en ellos mismos, y que, por esta causa, se les parece en todo, aún el traje que viste. Se les parece en todo. Es un compañero de ruta y de vida, una hipóstasis de ellos mismos. Doble, hermano carnal. Doble, el diablo. Se ha encarnado. Doble. Se ha hecho hombre. Es el hombre. Doble. Un hermano carnal. Giovanni Papini. Radio Diablo. Esto es cosa de ti. Discursos de la sustancia. Tópicos sobre drogas y conocimiento. El estimulado Dr. Freud. Göttingen, Alemania, 1859. El profesor Niemann consigue por vez primera aislar el clorhidrato de cocaína. La hoja de coca se conoce ya en Europa desde tiempos coloniales y el Papa León XIII otorga una medalla de oro al inventor del vino Coca Mariani, rebosante del alcaloide, que acompaña los ascéticos retiros de su santidad. Los usos y efectos de la versión sintética están por conocerse. Tratar problemas de la garganta en profesionales del bel canto, templar los nervios de soldados húngaros durante la guerra de Crimea y, cosa curiosa, combatir adicciones como la opiomanía o el alcoholismo. Los laboratorios Merck producen cocaína a granel y necesitan argumentos para venderla. Unos meses más tarde, un cirujano inglés llamado Halstead descubre la posibilidad de operar una córnea usando cocaína como anestesia local. El fármaco gana popularidad, las revistas científicas de la época no se cansan de aventurar disparates sobre un tema que apenas conocen y Halstead se convierte en uno de los primeros cocainómanos de jeringa, vicio que intentaría contrarrestar con dosis intravenosas de morfina. Entonces aparece Freud, el joven y estimulado Freud. La cocaína ha revolucionado ya la odontología, la oftalmología y la cirugía menor. El entusiasta vienés decide explorar otros campos terapéuticos y publica su primer libro, V. Coque, o simplemente, en español, La Coca. En ese peculiar trabajo de investigación, el fármaco parece servir como estimulante, cura morfinómanos, combate trastornos gástricos, es auxiliar en el tratamiento del asma y, en ciertos casos, funciona como afrodisíaco. En esos buenos tiempos, en el medio siglo de su legalidad, la cocaína se convirtió en una de las más prestigiadas panaceas universales. Los laboratorios Merck, que hasta ese momento poseen el monopolio práctico de la producción, aprovechan los trabajos del psiquiatra para promocionar su producto. Dicho sea de paso, las investigaciones consisten fundamentalmente en inyectar crecientes cantidades en él y en sus pacientes. De hecho, Freud sugiere que el mejor efecto se consigue administrando dosis pequeñas pero eficaces, repetidas lo bastante a menudo como para que los efectos se superpongan. Buenas intenciones o no, los laboratorios publican el libro por su cuenta en forma de folleto publicitario, en donde Freud dice, no conozco la dosis letal, Merck anuncia, no existe la dosis letal. Esta pequeña imprecisión quedaría aclarada pocos años más tarde, con la muerte por sobredosis de algunas decenas de dentistas y anestesiólogos ingleses. Donde Freud dice que aún es difícil suprimir el deseo de beber por medio de la droga, Merck anuncia que gracias a la cocaína será posible prescindir totalmente de los asilos para alcohólicos. Los laboratorios no han experimentado la droga, ni siquiera con ratones, y esta ya se encuentra en las farmacias. En 1885, Parke Davis, el monstruo farmacéutico norteamericano, vendía un estuche muy completito que contenía una jeringa hipodérmica, un pincel de pelo de camello, una pipeta pequeña, una ampolla para una solución del clorhidrato, 5 cápsulas con 0.06 gramos cada una y un menú para preparar soluciones al 2 y 4%. El producto iba acompañado del siguiente lema. Gracias a sus propiedades estimulantes, esta droga puede reemplazar la comida, hacer valiente al cobarde, elocuente al silencioso, liberar de su esclavitud a las víctimas del alcohol y la morfina y, como anestésico, hacer insensible al dolor a quien lo sufre. Este eslogan nos da una idea de lo responsables y juiciosos que han sido siempre los fabricantes de las medicinas que hasta la fecha consumimos. En todo caso, Freud no parece haber sido un consumidor autodestructivo. No intentaba evadirse de la realidad y no echó a perder su carrera. Quizá no sabía que eso era posible. No había campañas edificantes para niños idiotas. Otro hecho es que las investigaciones del padre del psicoanálisis llevaron el debate al ámbito psiquiátrico y en el Congreso de la Asociación Neurológica Mundial de 1886 en Nueva York se escuchan propuestas para tratar casos de hipocondria, melancolía, fiebre del heno, agotamiento, vaginismo y manía masturbatoria. Al mismo tiempo, surgen los primeros antagonistas entusiastas y el psiquiatra Erlenmeyer, visionariamente, llama a la coca uno de los tres jinetes del apocalipsis, junto con el alcohol y la morfina. Gran pleito con Freud, quien ha moderado su discurso, pero no pasa de ahí. Erlenmeyer termina por salirse con la suya y en 1905 se publican en Inglaterra los primeros edictos de control del fármaco, una de las primeras víctimas de la prohibición global, minutos antes de que la última abuelita hipocondríaca fuera a la farmacia a comprar su dosis diaria de cocaína inyectable. Por cierto que la abuelita, Freud y el toxicómano adulterado de nuestros tiempos tienen algo en común. Todos se han quejado amargamente del excesivo precio de la droga. En cuanto al psicoanálisis, Freud fue cauteloso al relacionarlo con su consumo de droga. Pese a que llegó a proponer el uso de cocaína en el tratamiento de ciertos disturbios mentales, nunca sugirió que el fármaco le hubiera abierto las puertas del conocimiento subconsciente. Pero a quien haya experimentado una dosis suficiente, a fondo, le será fácil suponer que el descubrimiento de la cocaína y las bases del psicoanálisis están profundamente relacionados. I'm going back to the border, where I'm better known. Oh, your cat is hungry, mama. Hey, baby, I believe you need the sun. Sobre drogas y conocimiento. Idea original, Fernando Lobo. Realización, Daniel Iván. Audios viejos para la memoria. Ah, bueno, les explico. antes del corte escuchamos la alternativa sonora de esta semana. To Cure a Waking Child, decíamos, de Aphex Twins. Ojalá lo hayan disfrutado. Tanto como la maga y yo lo disfrutamos hace muy poco. Luego, regresando del corte, escuchamos un audio viejito, pero que quisimos recuperar como sección del Radio Diablo del día de hoy, muy particularmente porque, bueno, en algunas de las emisoras que están retransmitiendo ahora el Radio Diablo no tuvieron el desagradable honor de escuchar estos audios cuando hace mucho empezamos el Radio Diablo. Esta era la sección, y yo creo que sigue siendo, la sección favorita de la AFI, de la PFP y de todas las corporaciones policíacas de este país. Y se llamaba Discursos de la Sustancia. O se llama. Así que yo espero que en las próximas emisiones, acabamos de pasar el Discursos de la Sustancia número 2, podamos como recuperar un poco estos audios, sobre todo para que aquellos y aquellas tres radioescuchas que no hayan escuchado la anterior etapa, el radio, no sé si se llama la etapa o como se llame, pues, los puedan disfrutar, y sobre todo si recién en su radiodifusora de preferencia están retransmitiendo este numerito, así para que vean como más o menos de qué iba la cosa allá por los albores, por el principio de este programa, o los inicios más bien de este programa. El día de hoy dedicado a la cocaína y a Freud, por cierto. Hablando de cocaína, ¿qué es más, iba a decir condenable, pero en realidad me parece absurdo? ¿Qué es más terrible? Hoy que, bueno, tantas y tantas y tantas y tantas sustancias existentes o por existir son perseguidas con el pretexto de la guerra contra las drogas, que ya en muchos momentos hemos mirado cómo esto en realidad no es más que un pretexto para muchas otras cosas que tienen que ver con apuntalar al establishment, pero es otro tema. ¿Pero qué será más terrible que eso? Me pregunto, o nos preguntamos el diablo y yo, si es eso lo más terrible. No la persecución de las sustancias, sino mirar a alguien metido en el consumo de este tipo de drogas, que bueno, finalmente algunas son más terribles que otras y otras ni siquiera lo son. O mirar a nuestro mundo y a nuestra sociedad, y dependiendo de en dónde estemos escuchando esto, sumergidos en los rituales del vacío, de ese vacío del que hablábamos al principio del programa. Y se me ocurre pensar, muy particularmente en esto que, bueno, acá en México lindo y querido, y me imagino que en todos los países ya estamos viendo nuevamente, como lo vemos cada año, que es esta, pues, temporada se le llama, como si los seres humanos sintiéramos por temporadas, ¿no? Pero esta temporada que se llama navideña, ¿no? O que se le llama navideña. Y que se parece mucho a eso que nos decía Douglas Copeland en la lectura del principio del programa. Ese llenarnos de lucecitas y de cosas que brillan y de parpadeos y de una sensación de que hay que ser felices, hay que comprar cosas, hay que regalar, hay que lo que sea. Para finalmente, a principios de enero, regresar a la brutalidad de nuestra realidad y de nuestras vidas. Por supuesto, esto que el diablo y yo estamos reflexionando no es nada original. No vamos a decir, no celebren la Navidad, porque no, eso está bueno. Si ustedes quieren celebrar, celebren lo que se les pegue la gana. Pero a veces lo que es angustiante es que esa sensación de vacío que nos dejan estas cosas sea tan poco reflexionada y tan poco evidenciada, no en la vida de los demás, sino en nuestras propias vidas. Es decir, en la idea que nosotros y nosotras tenemos de nuestras propias vidas. Al final del día, todos somos víctimas, si lo podemos caracterizar así, de esa avanzada del establishment, que, como decíamos en programas pasados, incluso se da el lujo de pasar por intrascendente. Incluso se da el lujo de no prometer absolutamente nada, porque la promesa está en nosotros mismos, encandilados por la luz de las velas, encandilados por la luz de los aparadores. Si alguna vez volteáramos y le reclamáramos a esas lucecitas, a esos aparadores, ellos, con gran razón, podrían contestarnos: yo nunca dije nada. Yo nunca te prometí nada. Como dijo Héctor Alarcón en la lectura de hace rato, cada promesa es una traición en estado larvario. Pero esa promesa que nos hace diciembre, como decía aquella cantante, diciembre me gustó para que te vayas, esa promesa nunca nos la hicieron. Nosotros nos la hicimos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Y en todo caso, si le reclamáramos a alguien, como decíamos, podría contestarnos como Liz Phair, esa increíble y nudista cantante de los años 90, le respondía a todos los chicos que fornicaban con ella. Ella les decía: I never said nothing. O lo que es lo mismo, yo nunca te dije nada. Yo nunca te prometí absolutamente nada. en alguna ocasión experimental, de esas ocasiones experimentales que uno siempre tiene y muy particularmente con su familia, sobre todo cuando uno es un adolescente y quiere retar a todos y todo el mundo le parece un idiota. Un día le pregunté a mi madre, que esto es un personaje, ¿qué significaba para ella el vacío? Y después de unos minutos de reflexión, me dio una definición, además de muy posmoderna, la mar de elocuente. Mi madre me dijo, el vacío es querer conocer a Elvis y saber que nunca vas a poder hacerlo. Sin duda, había una idea en mi generación que supongo que todavía sigue permeándose por allí, en el sentido de que nada valía la pena de hacerse a menos de que eso que hicieras te volviera famoso. Y a esto se le llamaba la apatía inducida por la fama. Es decir, no hacer nada a menos que ese algo que fueras a hacer tuviera un reconocimiento masivo, si no necesariamente como consecuencia inherente, sí como objetivo, sí como algo que quisieras eventualmente. Y es muy curioso cómo hoy, en nuestra, digamos, en este inicio del siglo XXI y en el momento histórico en el que nos encontramos, ciertas partes de nuestro imaginario están construidos, sea del imaginario de izquierda, de derecha o de lo que sea, está construido a partir de lo que podríamos llamar el reconocimiento, y como decíamos hace algunos radiodiablos, la identificación, pero más bien por el reconocimiento. Y a veces el reconocimiento viene en las maneras más macabras y más inesperadas. Como el de... por ejemplo, Carlo Giuliani, ese icono hoy de la lucha altermundista, muerto. O Maxi Darío en Argentina, muertos. O Alexis Benumea en México, muerto. Y de pronto se nos antoja pensar, al diablo y a mí, que en esa identificación está implícita, en ese elevar a estas personas muertas a iconos de la lucha de los vivos, está la vuelta, es decir, el lado opuesto a eso que en los años 90 llamábamos la apatía inducida por la fama. Hoy para ser famoso hay que estar muerto. Hoy para ser un símbolo hay que estar muertos o muertas. No en balde, uno de los comunicados más famosos del EZLN era aquel que decía: a nosotros no nos pueden matar porque nosotros ya estamos muertos. Y aunque muy probablemente los orígenes de ese discurso sean más viejos que la generación X, llamémoslo así, lo que es cierto es que nos vino muy bien. Al final del día, no ha habido generación que le haya dado al mundo más suicidas famosos más muertes infaustas, desde el arte, desde la ciencia, desde cualquier disciplina humana. Más muertos notables, porque hoy para ser notable un muerto solo tiene que aparecer su nombre publicado en la internet. Pero lo que es cierto también es que al final del día la generación X también halló su acomodo. Hoy probablemente en esta odisea tragicómica a la que llamamos el inicio del siglo, el inicio del milenio segundo, y en esto que, como ya lo decíamos, Gilles Lipovetsky y algunos otros llamaron la era del vacío. El vacío, como decía mi madre, sabia mujer, que es querer conocer a Elvis y saber que nunca vas a poder. Please welcome my favorite band, Counting Crows. Hey. We're going to start off with just Dave and I. Radio Diablo 66.6. About the front door like a ghost into the fog where no one notices the contrast of way on way. And in between the moon and you, the angels get a better view of the crumbling difference between wrong and right. Well, I walk in the air between the rain, through myself and back again where... Maria says she's dying. Through the door I hear her crying. Why? I don't know. Around here we always stand up straight. Around here something radiates. Maria came from Nashville with a suitcase in her hand. Said she'd like to meet a boy who looks like Elvis. And she walks along the edge of where the ocean meets the land. Just like she's walking on a wire in the circus. And she parks her car outside of my house and takes all her clothes off. Says she's close to understanding Jesus. She knows she's more than just a little, you know, misunderstood. She has trouble acting normal. Well, I have trouble acting normal. But around here, we're carving out our names. All look the same. See, round here we talk just like lions, and then we sacrifice just like lambs. And round here, look, she's slipping through my hands. Sleeping children better run like the wind. Out, out, out, out, out of this lightning dream. So mama's little baby better get herself in. Out of lightning. She says, it's only in my head. She says, shh, I know it's only in my head. There's a girl on a car in the parking lot, says, man, should try to take a shot. Can't you see my walls are crumbling? And she looks up at the building. She says, I'm thinking of jumping. She says, I'm sick and tired of life. Well, everybody's tired of something around here. She's always on my mind. And around here, hey man, I got a lot of time. It's around here, we're never sent to bed early. Man, nobody makes us wait. Around here we stay up very, very, very, very late. I can't see nothing, nothing around here. Would you catch me if I was falling? Would you kiss me if I was leaving? Would you hold me 'cause I'm lonely? I'm under the gun around here. I said I'm lonely, lonely, lonely without you. And I can't see nothing, nothing around here. Por estos rumbos, por estos rumbos todos hablamos como leones, pero nos sacrificamos como corderos. Claro, lo que tú digas. Acabamos de escuchar a los Counting Crows. Uy, esta canción sí, podría yo decir que es una de mis canciones favoritas. Si no fuera porque hay muchas otras que también son favoritas, pero lo que acabamos de escuchar es una versión acústica de una canción muy buena de los Counting Crows llamada Round Here, o lo que es lo mismo Por Aquí, donde por cierto se habla de otra mujer que también identificaba a Elvis con su nostalgia, solo que esta era un poco más creativa y dijo, bueno, yo no quiero conocer a Elvis, yo solo quiero conocer a un chavo que se parezca a Elvis. Una visión bastante utilitaria, pero creo yo también bastante sabia. Por lo menos se salvó del vacío, no como mi mamá, que seguramente sigue viviendo en él, porque nunca va a poder conocer a Elvis. Vamos a despedir este programa, el tiempo se ha agotado, y lo queremos hacer como ya es tradición, con el siempre la misma canción de esta semana. Esta semana con un siempre la misma canción dedicado al vacío y a la mentira. Dedicado a ese no tener que hoy nos define en esta posmodernidad en la que vivimos. Dedicado a ese vacío que todos sentimos por todo lo que nunca va a ser, todo lo que nunca va a pasar. Y tal vez, pensamos el diablo y yo, para ayudarles a través de estas dos canciones que son la misma canción, a curarse de ese vacío. Porque al final del día, ¿de quién es este mundo sino nuestro? Ya sé que algunos ecologistas palurdos estarán pensando, uy, ese es el tipo de razonamiento que destruye este mundo. Pero no lo decimos en ese sentido. Lo decimos en el sentido en el que lo pensaba Erdi Lang, ese pensador, psicólogo y psiquiatra que les hablábamos al principio del programa. El mundo es nuestro porque no podemos entenderlo más que a través de nuestros ojos. ¿Y por qué no, eventualmente, si es nuestro, venderlo, deshacernos de él como casi siempre se puede uno deshacer de todas las cosas que son de uno. Esa es tal vez la gran responsabilidad que uno tiene, o que una tiene, cuando algo es de uno. Que siempre está la posibilidad de deshacerse de lo que es de uno. O de venderlo. Como nos indica la canción que vamos a escuchar, es siempre la misma canción de esta semana. La canción se llama The Man Who Sold the World. Y es, por cierto, un siempre la misma canción que habíamos evitado el diablo y yo durante mucho tiempo. Pero ya era hora. La versión original, por supuesto, en la extraordinaria voz y el extraordinario arte de, nos quitamos el sombrero, el diablo y yo, David Bowie. Y la versión, o el cover de esta canción, debido al talento del mallogrado, muy mallogrado, grupo Nirvana. Por cierto que Kurt Cobain, el cantante de esa banda, Nirvana, vino a rematar con su muerte la idea de que la generación X no iba a ningún lado. Particularmente porque nunca había habido sobre la faz de la Tierra una generación que de manera tan unánime se diera el lujo de rendir culto y de poner la efigie de una persona suicida en sus playeras. Nunca había habido una generación que a través de la muerte de alguien dijera, esto es lo que somos. Y eso le pasó a la generación X con Kurt Cobain. Suerte buena o mala, no lo sabemos. Lo que es cierto es que no muchos se suicidaron después de él, lo cual es siempre un consuelo. Descansen, si se lo merecen. Y si no, no importa, porque vivimos en el vacío. Tengan una excelente, excelente noche. ¡No soy un animal! ¡Sacadme de aquí! Gracias, fue un placer estar aquí. Muy bien. La vida del individuo es muy frágil y la vida de un país también. Siempre la misma canción. Eso hace muy fácil de limpiar el baño. Was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. I know, not me. I never lost control. Your face. With the man who sold the world. I left and shook his hand and made my way back home. I searched for home and land. Years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your